Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 19 grados la temperatura ya este día martes, otra vez todos los días un poco al aire. Y mañana se va a nublar y va a llover. Así como te lo digo, se pudre. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire, ¿eh? 17:01 minutos, 2 minutos ya, pasan de las 17 y nosotros comenzamos un nuevo programa de todos los días un poco. Hay que corregir una información, esto me lo dijo Campana hace unos segundos, y es muy importante aclarar que no va a haber sol toda la semana, mañana va a llover, y el jueves también, más peor. El Wingurú dice que van a caer bigornias de punta el jueves, y mañana va a llover pero un poco menos. ¿Está bien? Esto hay que decirlo porque la gente ya se va preparando. Yo, por ejemplo, que soy motoquero, agarro y me preparo el kit de antiagua. Sí, ¿me entiendes? También. Sí, claro. Y hay mucha gente que está en esa situación. Si no te pasa lo de la otra vez que te agarró la lluvia acá. Yéndome cuando, viste, así. Después ando lamentándome, así, medio acatarrado, con mocos detrás del paladar blando superior y interrumpiendo la libre respiración. Julia Tito, bienvenida. Hoy martes de política aquí en la mesa. La bienvengo nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. También te bienvengo, como suelo hacer los martes. Gracias. El único día que me bienvienen es el martes. Esto lo reclamo incluso a mis compañeros, ¿no? Nadie te dice. Nadie bienvenido, me dice Nico. Bienvenido, ¿no? No, porque asumen que vivo acá. Y es así, prácticamente vengo todos los días, pero bueno. Hoy vamos a hablar de política, lo vamos a adelantar, como todos los programas. Hacemos una pequeña aproximación o adelanto de títulos antes de la media hora. Por lo pronto comenzaremos, como siempre, con la agenda cultural. Un par de cositas para ir a ver esta noche. En principio, Cecilia Todd, una cantante que hace años que toca, es una señora con mucha trayectoria, y viene a una sala que es muy acogedora, que es la sala de Vinilo, que muchas veces pasamos acá gente que va a tocar ahí. Es en Gorriti 3780, ahí en el barrio de Palermo. Y Cecilia Todd viene muchas veces a un lugar chiquito con una entrada más o menos. O sea, en vez de venir y hacer un Gran Rex, viene y hace 5 vinilos por 200 pesos. Entonces la podés ver ahí al toque. Es como ir a un barcito, es un barcito, pero grande, con gradas y qué sé yo. Más íntimo, más. Pero es íntimo y claro, y el sonido es muy, muy cercano. Entonces está bueno si sos ultra fanático. Ahí estamos escuchando música de ella. Viene a la Argentina, hasta el 15 de junio va a estar presente. Así que arranca hoy y el 15 se va a las 21 horas, 200 pesos la entrada. Vale la pena para mí, ¿eh? Reservado. Jueves, viernes, sábado, quién sabe. y bueno, a dar una vuelta por ahí. También va a estar Aymama y el grupo Fracasa, con Z. Fracasa es como... serían tres apellidos para mí, porque es Fra con F mayúscula, K con C mayúscula, Z-A-Sa con Z mayúscula. Los dos grupos juntos, ahí creo que estamos escuchando a Aymama, ¿verdad? Hablamos el otro día con una de las cantantes. Esta vez van a tocar en Circe a las 21 horas, 50 pesos. Circe es en Córdoba 4335, también es Palermo. Y se puede reservar al 4772-9042, digo, 4772-9042. ¿Bien? Muy bien, agendado. Agendado. Después hay festivales de cine, cosas que estuvieron dando vuelta, pero la información ya la dimos ayer. Recuerden que todos los días pueden escuchar el programa que pasó hasta una semana de antigüedad, o sea, cinco programas para atrás, en radiosur.org.ar, en la solapa que dice programas. Ahí busca todos los días un poco y hay para escuchar, bajárselos. Se lo ponen en el MP3, en el celular, en cualquier dispositivo técnico con reproducción de sonido. ¿Verdad? Verdad. Bien, qué correcto. Estás hablando muy, muy formal hoy. Muy formal. El catarro... Estoy tratando de... Sí, creo que es la pseudoefedrina que me clavé antes de venir. 17:05:06 ya, campana, el top que me marca la ley de radiodifusión. Tengo que decir también... A ver en qué estábamos. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Todos los días un poco radio. El Facebook, que ya tiene 475 fans. Vamos por los 500. Vamos por los 500. Ya me propone acá que pague para hacer promoción, pero todavía no voy a pagar a Facebook para que haga promoción. Pensamos en una estrategia nueva con el compañero Campana y a partir del advenimiento de un nuevo auspiciante a este programa, que es el Kiosco La Familia. Le damos un beso grande desde acá, después vamos a escuchar la publicidad, que es muy entretenida. Y ese empujón nos serviría para hacer unas pequeñas pastillas de este programa y para poder darle difusión a través de las redes sociales y o mails, para que la gente escuche grajeas, cosas importantes que aparecen acá, brillanteces que se les ocurren a cada uno de los columnistas, como por ejemplo... el mundial de las canciones de los mundiales, que comenzó el viernes pasado. Cada país tiene su canción de mundial. Uh-huh. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Agarramos el grupo A y el grupo B y los hicimos competir, y quedó un ganador del grupo A y un ganador del grupo B. No dos, porque si no sería muy largo el mundial. Hacemos que gane uno nada más cada viernes. Y por ejemplo ganó del grupo A Brasil, con la canción de este muchacho que me olvidé el apellido. Krieger. Edu, ¿no? Voy a alargar en cualquier momento. Edu Krieger. Dale maíz que mañana canta, dicen. Edu Krieger, que canta esta canción anti-mundial, fue uno de los ganadores. Contra otras canciones impresentables de los otros países, eran Australia. Me tengo que traer el fixture para esto. Camerún y México, el grupo A. Siempre. Y después el grupo B salió campeón, Chile, con una que decía roja, roja, roja, metamungo. Esta, que era mucho más entretenida también. Contra España, Australia y Austria y Holanda. Perdón, sí. Holanda, Austria, Australia, perdón. Y España. Bueno, contra los equipos. Y ganó Chile, sí, contra los equipos del grupo B. Claro. Nos queda grupo C y grupo D. El viernes que viene van a pelear por un lugar en la final. Brillante iniciativa de Radio Sur. Vino Cubela también a hacer este mundial. Se votó y se ganó. Por eso, roja, roja, de corazón, dice la canción semicumbia. Ojo, un gol, por lo menos. Yo quiero que de Inglaterra pongan la canción que ya hemos comentado acá y que también... ¿La de Monty Python? No, la de Messi, si Messi fuera inglés. ¿No si la Messi, escuché? No la escuchaste, no, por todavía favor. No. No, hay que buscarla. Si Messi fuera inglés, como que dice que nos canjearían las Malvinas por Messi... Bueno, yo estaría de acuerdo. No sé. Podemos... No sé. ¿No? Charlemos luego. Es un jugador, jugó toda la vida en Barcelona. Bueno, el viernes, presten atención. Yo le pongo mis fichas para ganar. Muy bien, ya estamos a casi 10 minutos de las 17. Es momento de recorrer algunas de las noticias que estuvieron en los diarios y en la televisión. No de las más rimbombantes, sino de, para mí, las que alternativamente representan algo más interesante para comentar, sí. ¿Verdad? ¿Las podemos titular noticias chaleco? Que, en homenaje a los chalecos de moto, que lo hemos comentado en varios programas. Ah, la política, sí. Las noticias chaleco es buena, ¿eh? ¿Por qué no? Ojo. Vamos a pensarlo. Pensémoslo. Muy bien. Los chalecos campana, con la patente. Nos estamos refiriendo a los chalecos con patente. Sí, la patente, las grandes medidas de seguridad que toma el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dale, campana, cuando quieras. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Así es, segundo bloque, entonces, de todos los días un poco. Y crece la protesta villera contra el macrismo. Recién pasé por la 9 de julio y, claro, ya pasaron 51 días que se mantiene la carpa en el obelisco, la corriente villera independiente, o sea, varios asentamientos y villas de la capital federal están pidiendo por... vendría a ser la urbanización de las villas. Situaciones de precarias de... cloacas, de tendido eléctrico, no tienen hay un nombre en particular que se utiliza para esto, o una forma de decir, que es radicación. O sea, no se puede saber cuál es la dirección de las casas ahí adentro, y eso seguramente tiene que ver con el trazado, no solo de las calles, sino de los terrenos, las construcciones sobre los terrenos. Bueno, uh-huh. Hay muchísimas cosas por ordenar ahí. Hay una ley que dice que se debe hacer en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, como esas leyes que parece que pasan un poco de costado, hacen caso omiso, entonces la corriente villera independiente hace 51 días que protesta por esto. Pero, claro, pasaron 51 días y nadie pasó ni siquiera a mirar a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer, en qué podemos ayudar, cómo arrancamos, ¿verdad?, con las tareas, pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿qué dice la corriente? Bueno, entonces te voy a seguir armando ranchos acá hasta tapar el obelisco si hace falta. Y bueno, eso fue, redoblaron un poco la apuesta y dice, no hay ninguna respuesta ni reclamos, dijo Gabriela Murúa, una de las vecinas que está ahí desde hace 51 días. Y dice, frente a esta ausencia, tomamos la decisión de incrementar la protesta con la instalación de una villa con 20 ranchos que representan alguna de las villas de la ciudad. Advirtió que la protesta sigue y si tenemos que tomar otra medida, la vamos a tomar y la vamos a resolver entre todos, dijo Murúa. Y se hoy mismo, esta mañana, hablaban con los chicos con el pie izquierdo, de acá por Radio Sur, con Itay Hackman, que de Marea Popular, que se sumó a la huelga de hambre vamos a recordar que hacen una huelga de hambre semanal, hacen un recambio de huelguistas cada semana. Hay mucha gente que se pasa una semana sin comer. Uh-huh. O sea, básicamente, sí. Básicamente es eso. Y aún así, todavía no hay respuesta del gobierno de la ciudad, que pareciera que no le molesta, no le perturba. Quizás mediáticamente todavía no ganó la presencia que debería ganar para que entonces la fuerza, digamos, esta fuerza política de la gente termine torciendo el brazo y entonces digan, nos acordamos ahora que tenemos que hacer algo con esta ley. Me parece interesante que el redoblar la apuesta implique llevar más villa al centro de la ciudad, digamos, que es algo tan que parece que no existieran, como tapado, ¿no? Invisibilizado por para el, muchas de las personas que transitan la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y está bueno, me parece, como la idea de decir, bueno, ¿saben qué? No nos dan bola, bueno, cada vez que nos ignoren, nosotros vamos a traer más villa a la ciudad. Es una al manera centro, también al obelisco, muy simbólico también, ¿no? Es una manera también de que no se naturalice, uh-huh. Porque yo recuerdo la carpa docente que llegó a estar, ¿cuánto? 1.700 días, tres años. Y era ya, era natural que estuviera la carpa ahí. De hecho, era parte de la vida, parte uh-huh. del paisaje, claro. Entonces está bueno que se mueva de esto, que cada tanto aparezca otra cosa. Y si eso empieza a molestar, a inquietar a los que tienen la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer, básicamente, es bueno que no lo naturalicen y que algo pase a raíz de la protesta. Así es. Muy bien, por otro lado, otro tema que involucra a trabajadores de la Gestamp y que están hace un tiempo ya en lucha. Recordemos que habían echado a... se santiaron primero y después echaron a 67 trabajadores. Se metió en el medio el Ministerio de Trabajo, dictó una conciliación obligatoria, pero a los tres días dispuso que esa conciliación en realidad no correspondía porque no eran trabajadores agremiados. Entonces se trataba en realidad de un conflicto pluripersonal, o sea, un problema privado entre nada que ver tenía con conflicto laboral, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que en el medio de todo esto está el digamos, el primero desmata, el principal desmata, odiando a los a quienes estaban detrás de apoyando a estos cesanteados o a despedidos por ahora, diciendo qué tiene que hacer ahí, por ejemplo, el Partido Obrero, qué tienen que hacer ahí los hijos de desaparecidos. Bueno, se trata de una medida que acompañan varias organizaciones, por lo tanto, el sindicato ESMATA está fuera de esta lucha, no puede llegar a un acuerdo con la fábrica porque evidentemente tienen algunos intereses en común. Entonces aparece esta problemática que ya se da en varias empresas, que ya lo hemos hablado con, en varias situaciones diferentes, y llegaron a cortar hoy Corrientes y Callao. La idea era transitar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y ahí hacer un acampe que la policía terminó impidiendo. Bien, la cuestión con los trabajadores de Gestamp sigue, por ahora no con el acampe, pero no hay una resolución, nadie salió a resolver esta problemática, así que probablemente tendremos, lamentablemente, más noticias respecto a la Gestamp. Hoy, esto lo hablamos ayer, o lo dijimos ayer en el informativo, hoy está el festival que organiza la FUBA en apoyo a los trabajadores de las Heras. Hablamos ya la semana pasada de los trabajadores de las Heras, recorrimos la situación procesal, estas condenas extrañas, ¿no? Uh-huh. Que dan vuelta detrás de cinco imputados a cinco procesados por y condenados, a cadena perpetua. Sí, sí, una cosa que parece un delirio por la muerte de Sayago, el policía que se encontraba el día de la pueblada allí y murió de un tiro por la espalda. Y bueno, por esto... Sí, y en un juicio turbio condenaron a estos cinco a trabajadores cinco petroleros. Tal cual. La FUBA entonces organizó un festival el día de hoy y desde ahí estamos en comunicación con Jonathan Geller, prensa de la FUBA, participa en este festival como organizador. Y ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Nicolás de Radio Sur. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, acá estamos con Julia de Tito. Y bueno, te llamamos porque queríamos saber cuáles eran las expectativas para hoy, cómo está la situación ahí en la plaza, si han arrancado con alguna actividad y qué es lo que sigue en el día de hoy. Bueno, la actividad va a estar en un ratito nada más y la convocatoria a este festival es, como bien decían recién, por pidiendo la absolución de los trabajadores injustamente pero tiene una consigna más general que es contra la criminalización de la protesta, porque entendemos que en este momento en el cual se está discutiendo la regulación de la protesta social, que nosotros entendemos que es un avance represivo, digamos, han circulado varios proyectos, uno de los cuales habla de clasificar a las protestas entre legítimas e ilegítimas. Nosotros consideramos que esto es gravísimo y queremos plantear desde la juventud y específicamente desde el sector, digamos, que representamos de la federación, que son los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, poder plantear nuestro derecho como jóvenes, digamos, a participar en política, a expresar nuestras protestas y a poder enfrentar, digamos, lo que la política esta que estamos denunciando. Muy bien. ¿Cuáles eran? Te voy a preguntar por el lado de los artistas, los que van a participar esta noche por ahí. ¿Quiénes se sumaron? Mira, va a estar participando Salta la Banca, El Bordo, Bruno Arias, va a estar también La Mano de Filippi, van a haber algunos miembros de Capanga, así que va a ser una actividad que va a estar realmente muy buena, así que invitamos a todos los que estén escuchando a acercarse ahora a la Plaza de Mayo. Buenísimo. ¿Por dónde está emplazado el escenario? O si alguien viene del lado del 9 de julio o por el lado de Libertador. Se va a chocar, digamos, viniendo por la Avenida de Mayo, va a chocarse con el escenario, así que no va a haber dificultades para que no se encuentren. O sea que sobre Avenida de Mayo, para el lado de la 9 de julio, para el lado de la plaza. Sobre la plaza. Sobre la plaza. Muy bien, genial. Bien. Bueno, entonces están todos invitados para acompañar el Festival de la Fuga hoy allí. Muchas gracias, Jonathan, por la comunicación y, bueno, nos mantendremos en contacto. Dale, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, ahí está. Era Jonathan Keller desde la Plaza de Mayo misma. Sí, escuchábamos el ese tránsito. Colectivo feroz que frenaba detrás. Bueno, y contra las leyes de criminalización de la protesta, que era la consigna general, digamos, del día de hoy. Lo último, para recorrer antes de entrar al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, es algo que obviamente nos tiene que llevar de alguna manera o tocar el Mundial, porque ahora todas las noticias van a tener que ver con el Mundial y todo eso. Pero esta es previa al Mundial. Resulta que en el partido del otro día, ese amistoso que jugó la selección contra fue el otro día, no, contra República Dominicana, no, contra Eslovenia. Bien, el partido contra Eslovenia, 17-21, gracias Capana, había un grupo de personas que le alcanzaron una bandera a los jugadores de la selección, que decía, las Malvinas son argentinas. Entonces, los jugadores se sacaron esa foto, y parece que la FIFA los quiere sancionar. Mira, el portal del diario The Telegraph indicó que los futbolistas violaron las reglas de la FIFA, que dicen que no se pueden sacar ninguna foto con leyendas políticas y sí, vi que de hecho tienen los jugadores ingleses tienen prohibido hacer cualquier mención a la prensa y habla de la cuestión de Malvinas. Ah, sí. Sí, sí, lo leí hoy también en The Guardian o alguno de esos diarios ingleses. Bueno, claro, ningunean la situación, pero el fútbol es fútbol, no sé en realidad bien por qué la sanción ni para qué. La cuestión es que la AFA dijo que esto era un partido que no era FIFA, por lo tanto sí, la sanción no cabe y las reglas FIFA para ese partido no tenían nada que ver, así que vamos a ver en qué queda. Pero la nota de color es esa, ¿no? Sí, sí, de no. Que la FIFA aparte salta... es gracioso eso, que la FIFA salta a decir mientras haya Mundial de Fútbol no se habla de política, como si la FIFA misma y todo el Mundial no estuviera atravesado por la política. De hecho, como si Brasil en este momento no estuviera atravesado por la política. Yo creo que incluso para que no levante tanta temperatura esa cuestión, deben estar insistiendo en esa claro. Idea de no hablar de política. Porque es como las familias de antaño, ¿no? No se habla de religión, de política ni de fútbol. El tabú. Mirá, valga la redundancia. Bueno, pero ayer, en contraposición a esto, empezó el Diego y Víctor Hugo Morales en una superproducción de Telesur y la TV Pública, un programa que se llama De Zurda. De Zurda por el Diego, que es zurdo. Y bueno, y ahora Víctor Hugo vendría a ser algo zurdo. No entendí bien por qué, pero le pusieron De Zurda. Y están el creador de Barrilete Cósmico y el Barrilete Cósmico en persona. Y ya el Diego deslizó sus frases que terminan siendo del acervo popular, como no hay que olvidarse de la gente, ¿no? Sí, lo de debutó con el pibe ya es viejo, pero ahora dijo la FIFA, si seguimos así, la FIFA se va a terminar comiendo la pelota. Y eso va a quedar ahí. y se va a seguir. Para mí es una gran cantera de frases populares, sí, como la tenés adentro, a Di María no lo quería. Creo que estamos todos y todas muy agradecidos de ese programa, ¿no? Sí, porque sí, que esté sí, todos los días realmente Maradona con Víctor Hugo. Para mí el Diego es, no es un jugador de fútbol, es un artista. Eso es lo que lo diferencia. Estaría a la altura de Charly García, no hay que compararlo con otro futbolista. Es como una especie de hito en la historia, porque lo que hacía con la pelota y lo que dice y la forma de ser y esa argentinidad que refleja, a unos les puede gustar más, a otros menos, uh-huh, no importa, pero la refleja y es muy así. No sé a qué iba con eso. Igual. Que es un artista. Que es un artista, eso decía. Y que hace lo mismo con la pelota de lo que podía hacer Charly con un piano, o Spinetta con la guitarra, o lo que sea. Porque lo que hace en realidad es reflejar una parte de nuestra idiosincrasia, de uh-huh, lo que somos. Y eso quizás un jugador de fútbol, por más bueno que sea, digamos, solo el fútbol no define un país. Pero el fútbol y muchas cosas que se dicen, sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, el Diego tiene eso. Y Víctor Hugo es un gran periodista y encausa los comentarios, sí, así que bueno, orden. Va a ser para mí un gran programa mientras dure el Mundial, por lo menos. Muy bien, 17:25, vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa y luego el informativo, la tanda y así, seguiremos con Todos los Días un Poco. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el polvo que se ve en el resplandor de la luz que entra por las ventanas está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Ahí estaba el dato al pedo, ¿te das? Bueno. Ya estamos finalizando esta primera media hora. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y presentar al invitado, que ya está en la mesa. Silencio. Estuvo en la mesa todo el tiempo, pero bueno, como no habló tampoco lo presentamos. Así claro, que este es el momento. Este es el momento. Vamos a hablar hoy en esta columna de política. Vamos a irnos un poquito de la Argentina. Vamos a irnos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a irnos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del barrio Parque Patricios, para mirar un poco más allá y poder pensar un poco el panorama internacional. Vamos a charlar un poco qué está pasando en Europa, qué está pasando en América Latina. Bueno, y para eso trajimos un invitado, que su nombre es Santiago Mayor, que es periodista y analista internacional del portal de noticias Notas. Lo saludamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Discúlpeme, estoy un poquito congestionado. Yo somos también. Dos. Es la época del año. La época inevitable. Pero bueno, eso. Como adelanto, para no quemar cartuchos, vamos a estar charlando de eso, de la situación internacional, haciendo un mapeo un poco de qué anda pasando por el mundo. Muy bien. Vamos al informativo. Y luego una tanda y volvemos para hablar de todo esto. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Punto muerto. Hoy desde las 17 horas en la sede sindical de Carlos Calvo al 2300, los metrodelegados realizan una conferencia de prensa en donde se anunciarán las medidas de fuerza a realizarse si continúan sin respuestas por sus reclamos en seguridad. Desde la semana pasada, los trabajadores solicitan el blindaje de las boleterías y la protección de parte del gobierno y la empresa, pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que se estima pueden llegar a realizar un paro de subtes antes del fin de semana. Por otra parte, algunos agremiados, dicen haber recibido amenazas y sanciones por 20.000 pesos por haber liberado molinetes en medida de apoyo a los trabajadores de las Heras en Santa Cruz. Los metrodelegados insisten en que esas sanciones son azarosas, ya que fueron enviadas sin justificación. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Cosecharás tu siembra. Bolivia anunció que uno de sus objetivos en la cumbre del G77 más China es perfilar la consolidación del concepto de seguridad y soberanía alimentaria. Esto hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos, también a decidir sus políticas agrarias y alimentarias. El viceministro boliviano de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vázquez,

todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, 17:34, luego del accidentado informativo que me tocó leer casi sin respirar. Y mientras Cristina inaugura el Museo de Malvinas Argentinas en la ex ESMA, nosotros nos abocamos a la política con Julia de Tito. Y hoy nuestro invitado, nuevamente lo bienvenimos, gracias Santiago Mayor. ¿Por dónde arrancamos? Y mira, para arrancar, me parecía interesante como hacer, digamos, ¿por qué hablar de Europa y de América Latina en este momento, ¿no? Parece que, digamos, este último año, los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, pasaron muchas cosas que dan cuenta, de alguna forma, como son la expresión o el síntoma de una nueva etapa, digamos, que eso ya se viene formando hace varios años, pero que cada vez se expresa más, una nueva etapa en la geopolítica mundial, digamos, en cómo se acomodan los distintos países, los distintos bloques de países, y etcétera, para, de alguna forma, dirigir el mundo, digamos, por así decirlo. Bien. O cómo no sucede eso, o cómo en otros momentos históricos era por ahí mucho más claro, estaba mucho más estanco, digamos, la situación de, bueno, estaba, no sé, comentábamos con Santiago antes del programa, bueno, la época de la Guerra Fría, y bueno, estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos, no había, digamos, otra potencia posible de surgir en ese contexto. Uh-huh. Y cómo ahora, bueno, en Europa se reacomodan países, se anexan, digamos, territorios de un país a otro, dimite un rey, expresando, digamos, como en España, que, digamos, expresando una crisis que ya viene también hace tiempo en ese país, y en distintos países de Europa, como, digamos, la crisis económica que empezó en Estados Unidos en el 2009. Uh-huh. Después tuvo su coletazo en toda la Unión Europea, y cómo, digamos, hoy por hoy no es tan claro que, digamos, como era hace 15 o 20 años, que Estados Unidos era la única potencia del mundo. Uh-huh. Cómo China empieza a cobrar poder, cómo algunos países emergentes también, como forma de bloque, van... Quieren su lugar en el mundo, básicamente. Exactamente. No sé, bueno, por eso lo invitamos a Santiago, digamos, para tratar de profundizar un poco en eso y entender, digamos, un poco el mapa mundial. Y a mí me parecía interesante arrancar por uno de los hechos más recientes que más ha sacudido, digamos, las noticias internacionales, que es la abdicación del rey de España hace apenas unas semanas, y uh-huh, escuchamos sus palabras para arrancar. Dale. Tras el anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I de España, se espera que el propio monarca se dirija al país para explicar su decisión. El anuncio de la renuncia lo hizo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien destacó que el pueblo español debe asumir este momento con total serenidad. Ángela Gallardo Bernal está en directo con toda la información. Hola, Ángela. ¿Qué detalles ha dado Mariano Rajoy sobre el procedimiento constitucional posterior a la abdicación del rey? Bueno, como decís, estamos a la espera de ese mensaje institucional del rey don Juan Carlos, en el que explique los motivos de su abdicación, de esta renuncia voluntaria al trono. Ahí está la periodista, tenemos el audio ahí, sí, recortado en otro lado. Problemita técnico, eso pasa cuando los no profesionales de la edición hacen algunas cosas. Pero bueno, no importa, igual el audio básicamente eran las palabras del rey Juan Carlos, dimitiendo y expresando... con ello se ha conseguido expresando la democracia, a ver, ahí lo escuchamos. Y la monarquía. Y les ofrecemos ahora en directo la... No lo escuchamos nada. Ole. Campana tiró un tiro. Era solo para que le podamos decir ole, como en español. Sí. Bueno, digamos, el rey Juan Carlos explicando su dimisión, que ya había anticipado el presidente, digamos, ejecutivo, que se llama el cargo de Rajoy. Bueno, y contaba los motivos, que iba a dejar todo a futuras generaciones, a su hijo, contando, bueno, diciendo que se despedía con mucho amor del pueblo de España. Sí, por ahí digo lo interesante. Ahí lo estamos escuchando, ¿no? Ahora volvió. Pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos una gran nación. Sí, no, decías ahí, lo escuchábamos a Juan Carlos. Por ahí digo, lo interesante, digo, Juan Carlos plantea todo este discurso de que es para dejar lugar a las futuras generaciones. Digo, de hecho, habla de su hijo que está muy preparado para ser rey. Además, lo que no dice Juan Carlos y lo que se expresó en las manifestaciones que hubo posteriormente a su abdicación el día lunes de la semana pasada, es que en realidad lo que pasa en España es que atraviesa una crisis económica feroz desde hace años. Digo, recién lo mencionábamos, la crisis que arrancó en Estados Unidos afectó muy fuerte a la Unión Europea, bueno, el caso de Grecia, y en realidad en general de todo el continente, que en España ha provocado niveles de desempleo nunca vistos en los años recientes, una enorme cantidad de desahucios, es decir, gente que no puede pagar su hipoteca. De hecho, el principal problema de la crisis fue una cuestión de especulación inmobiliaria. Sí, era una burbuja. Era una burbuja inmobiliaria. En alguna época donde la gente pagaba su casa con una cuota que no existía, a 200 años, sin interés, y eso en un momento explotó, alguien tenía que pagar la fiesta esa, ¿no? Exactamente, de hecho ahora existen en España, se armaron grupos contra los desahucios, gente con abogados, equipos preparados para defender a la gente que es desahuciada. Ahora bien, lo que iba es que en los últimos años, en el marco de esta crisis, se dieron a conocer una serie de casos. Primero, caso de corrupción, donde está involucrada la hija del rey, la segunda hija, la infanta Cristina, y su marido. Al mismo tiempo se hicieron públicas por primera vez, en el marco de estos casos de corrupción, las cuentas de cuánta plata gasta la familia real. Ajá. Donde, por ejemplo, uno de los datos es que la nieta de Juan Carlos, de 8 años, tiene un sueldo de 120.000 euros por mes. En el marco de la crisis. Bueno, un poco mucho, ¿no? Mamadera de oro. Los dividí de violeta, todo eso cuesta un dineral traértelos de Estados Unidos. Y quizás el hecho más reciente fue que, sabiendo ya esos números, el rey se lastimó la cadera, si mal no recuerdo, cazando elefantes en Botswana el año pasado. Algo que generó una indignación bastante importante en Yo España. Yo no entiendo por qué, es lo que hago todos los fines de semana. Habitualmente cualquier español puede tomarse un fin de semana y ir a Botswana a cazar elefantes. Bueno, en todo este contexto es que se da esta dimisión. Algo que es interesante tener en cuenta es que el rey Juan Carlos, más allá de la figura del rey, tiene simbólicamente en España representa lo que fue la transición a la democracia. Cuando muere Franco, dictador que gobernó España desde el año 1939 hasta 1975, el rey asume la jefatura de Estado porque Franco así lo había designado previamente. O sea, ahí también hay una relación entre monarquía y dictadura que muchas veces no... Sí, sí, la semana pasada hablábamos un poco de esa historia que hay detrás de Franco, y de hecho un hermano muerto que muere en un episodio medio extraño, el hermano Alfonsito, el rey, exactamente, que jugando con una pistola supuestamente desarmada, termina muriendo uno de los dos y queda solo él, bancado y educado de alguna manera por Franco. Porque ellos vivían en Portugal, exactamente, pero nunca les faltó nada. Claro, la familia real vivía en Portugal. Cuando Juan Carlos tiene 9 años, Franco les ofrece a la familia real recibirlo en España para educarlo, y en 1969 ya lo nombra su heredero a la jefatura de Estado. Bueno, para resumir, digo, para hacerlo rápido, el rey lleva a cabo la transición del 75 al 78, esas son las primeras elecciones, o 77, no recuerdo ahí el año exacto, perdón, donde, entre otras cosas, se obliga a los partidos políticos que se van a presentar esas nuevas elecciones, que dieron nacimiento a una nueva constitución en España, renunciar a la ideología republicana. Es decir, que digo, pues todo se estaba preparando para armar una monarquía constitucional, que es lo que hoy rige en España. Entonces no podía presentarse ningún partido que reivindicara la república como forma de gobierno. Y esto es una herencia de la dictadura y de la guerra civil española, donde justamente el enfrentamiento fue ese. Además, el rey Juan Carlos tiene en esos años una declaración reivindicando a Franco. La Casa Real emite una declaración reivindicando a Franco porque acabó con la anarquía. Bueno, son todos una serie de datos que no se suelen mencionar estos días, sino que se presenta. Nunca, en España está bastante enterrada esa historia. Hace poco hubo una revista que fue censurada. Sí, la revista del jueves, que es como si fuera la revista Barcelona acá, solo sí, que sale desde el año 70 y pico en España, y renunciaron. Tiene unos dibujos medio como la revista Humor, la vieja. Es un estilo de vieja revista Humor, o la Barcelona, así, de sátira política, y le censuraron el día siguiente que renuncia, que abdica Juan Carlos, sacaron una tapa burlándose de la corona y de nada, de toda esa situación, que censuraron y sacaron de circulación como 40.000 ejemplares, y bueno, por ese caso, 14 humoristas gráficos renunciaron a la revista ahora hace dos días. Bueno, y en este contexto es que se dieron toda una serie de manifestaciones muy masivas en muchas ciudades del país, en principio autoconvocadas, luego apoyadas por partidos políticos y las principales centrales sindicales españolas, pidiendo que sea el fin de la monarquía, aprovechar este momento que el rey abdicó y instaurar la Tercera República Española. La segunda fue en la década del 30 y la primera había sido en el siglo XIX, momentos donde los Borbones, que es la dinastía, había dejado de gobernar España. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios de España, que son el Partido Popular, que actualmente gobierna, y el Partido Socialista Obrero Español, que de socialista tiene solo el nombre, ya han planteado públicamente que no, que van a votar por la continuidad de la monarquía, porque asuma Felipe, que es el heredero, y se acabó. Sin embargo, bueno, esto les va a traer alguna serie de consecuencias. De hecho, el Partido Socialista ya tiene diferencias internas. Su juventud ha planteado que no, que hay que convocar un referéndum para que el pueblo decida si quiere monarquía o república. Bueno, la situación está bastante convulsionada. Yo particularmente no tengo mucha esperanza en que se logre torcer esta idea, porque los partidos mayoritarios tienen el 90% de la representación en el Parlamento Español, que es el que define esto, básicamente. Así que no hay mucho margen para eso, pero bueno, sí es saludable que España, la sociedad civil española, esté planteando esto. Es la primera vez en la historia que yo escucho que por lo menos se pone en juicio. Siempre era uno como visitante o como argentino descendiente de, porque muchos de nosotros tenemos abuelos o bisabuelos españoles, siempre que se cuestionaba la monarquía decía, no, pero está bien, es una cosa, es como la idiosincrasia del pueblo, se formó así ese país, la unión del país tiene que ver con la idea de la monarquía, porque Madrid terminó como cooptando a todos sus compañeros de frontera, y nadie hablaba de la idea de, no, yo creo que recién alguna cosa de Sabater empecé a leer, en donde él sí pone en juicio este hecho de que exista o no y por qué tiene que existir una monarquía, y sobre todo la educación, que la educación tiene que ser cristiana y por qué no laica y por qué el Estado debe sostener y toda la cuestión. Pero esta es la primera vez que concretamente, además, se abre una grieta en la abdicación. Claro. Porque si no, nadie lo cuestiona, pero era eso. O seguir con las cuestiones de corrupción de la Casa Real. A mí, toda esta situación en España, sumada a algunas otras cositas que andan pasando en Europa, me hacen pensar como que estamos viviendo en otro siglo, ¿no? Hay un rey que abdica, que se cuestiona la monarquía, después hay Rusia se anexa un territorio de otro país. A ver, arrancamos con un audio para meternos en ese tema también. ¿Cómo? Dale. Rusia formaliza la anexión de Crimea. El presidente Putin ha firmado con los nuevos dirigentes prorrusos de Crimea un acuerdo sobre la anexión a Rusia de la península del sur de Ucrania. La firma ha tenido lugar tras un discurso en el que Putin ha afirmado que Crimea es parte integrante de Rusia. Tampoco ha olvidado dirigirse a la minoría tártara de Crimea, deportada a Asia Central en la época de Stalin, bajo la acusación de haber colaborado con los nazis. Ante las dos cámaras del Parlamento, Putin ha pronunciado un discurso de 47 minutos con tintes patrióticos, cuajado de reproches a Occidente y de agradecimientos a otras potencias internacionales. El número uno del Kremlin ha hecho numerosas referencias al pasado lejano y al más reciente. Ha hablado de la desintegración de la URSS, de la separación de Ucrania y de Rusia, y ha evocado también la reunificación de Alemania, reivindicando en la misma medida el derecho a la unidad del mundo ruso. La anexión de territorios pertenecientes a otro país no tiene precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El acta de incorporación de Crimea a la Federación Rusa tiene efecto inmediato. La ratificación del Parlamento ruso es solo un trámite para el que aún no hay fecha programada. Bueno, quisimos traer la voz de Putin, pero los oyentes de Radio Sur no creo que entiendan ruso, ni nosotros tampoco, con lo cual, bueno, es una traducción, como para no irnos acá en desmenuzar todos los hechos, sino poder charlar un poquito más de qué implica todo esto, digamos, Para eso, bueno, acá escuchamos a Santiago, ¿no? Que nos va a iluminar un poco. No, bueno, no sé si para tanto, pero no, sí, es interesante, me parece que eso va en sintonía con lo que planteabas al principio, de cómo el mundo está convulsionado y esta idea de que no hay un ordenador mundial, ¿no? Como fue Estados Unidos en la década del 90, bueno, o antes la de la Guerra Fría que se mencionaba. Y ahí es donde me parece que entra esta situación de Rusia, que busca un poco recuperar la hegemonía que tuvo en la época de la Unión Soviética, teniendo en cuenta, digo, el caso de Crimea puntualmente, que perteneció a la Unión Soviética hasta 1954, y se la entregaron a Ucrania, que en esa época formaba parte de la URSS, como un gesto total. Nadie se imaginaba en ese entonces que en algún momento iba a ser otro país. Pero también, y un poco es la muestra de cómo se fue reconfigurando el mundo tras la caída del muro, con todo lo que pasó, primero en los Balcanes, ¿no? En la zona de la ex Yugoslavia, que hoy son 7 países, el que era uno. Y lo que está pasando un poco en Ucrania es una expresión de eso. La división administrativa de Ucrania, en realidad, la hizo la Unión Soviética en su momento, que era una República Socialista Soviética de Ucrania. Pero bueno, en realidad era todo el mismo país, una gran federación, y ahí adentro quedaron una mayoría del lado del este ruso parlante, que es donde hoy hay conflicto, digo, tanto en Crimea como en dos provincias del este de Ucrania, que son las que se levantaron, Lugansk y Donetsk, que se proclamaron como repúblicas independientes hace poco, hicieron un referéndum y todo. Y del otro lado de Ucrania, digo, más allá que en el centro tenés ucranianos, del otro lado, el que limita con Rumania, Moldavia y Hungría, hay población de ese origen étnico, que de hecho hace poco salió que los húngaros del oeste de Ucrania reclamaban tener la doble nacionalidad, el que se utilice doble lenguaje, no tan radicalizados como los rusos, pero bueno. Digo, sí, como que es una, que exista Ucrania en sí mismo es una formalidad, eso es, digamos, como, porque eso nuclea, no hay una nación, digamos, no es una nación, un estado, como nos han enseñado en la escuela, sino más bien un estado con varias naciones. Es que eso no pasa en la mayoría de los países del mundo, claro. De hecho, ese es el problema, ¿no? En algunos lugares se manifiesta. Claro. Claro, en Argentina, digo, si uno va al norte del país o al sur, digo, ya es diferente. Por ahí el caso que mejor lo ha resuelto hoy por hoy es Bolivia, que ha conformado un estado plurinacional, reconociendo dentro de una unidad administrativa común que existen distintas naciones con su lenguaje, su cultura, sus particularidades. Bueno, esto es muy difícil de plasmar. Digo, en Bolivia pasaron muchas cosas para llegar a esta situación. Bueno, en el resto del mundo es más complejo. Pero resumiendo la cuestión de Crimea, como un ABC desde el principio del conflicto, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ahora es noticia? ¿Y cómo continúa, digamos? Bien, para ordenarnos mejor. El conflicto fue así. En Ucrania hubo un golpe de Estado en febrero de este año. El golpe de Estado se dio porque Ucrania se debatía entre ingresar a la Unión Europea o hacer un acuerdo comercial con Rusia, que Rusia hoy está creando una especie de área de comercio de sus países cercanos. Sí. Hubo un golpe de Estado pro-europeo, para llamarlo de alguna manera, que generó el rechazo de toda la población favorable a Rusia, o ruso parlante en este caso, que es la del este. Ahí los primeros en levantarse fueron los crimeos, que desconocieron al gobierno golpista, que además tuvo financiamiento de Estados Unidos, participación de la CIA y demás, y se declararon que no iban a obedecer a ese nuevo gobierno y pidieron la anexión a Rusia. Hicieron un referéndum, se votó, el 90% de la población de Crimea es de origen ruso étnicamente, y salió favorable la anexión a Rusia, y Rusia además no tuvo ningún inconveniente. Esto fue lo novedoso, en realidad, porque podía pasar que Crimea diga quiero ser Rusia, pero Rusia quisiera mantener las buenas relaciones. Sin embargo, Rusia incorporó Crimea, sobre todo porque tenía un destacamento de su flota en el mar ahí, que era a través de un contrato con Ucrania. Bueno, por lo tanto, los soldados que estaban ahí eran rusos. Fue ese hecho, que se dio en marzo, si no me equivoco, la anexión de Rusia, de Crimea por parte de Rusia, desembocó en levantamientos en todo el resto del este de Ucrania con la misma intención. El conflicto hoy es ese. Hoy el gobierno ucraniano está haciendo una ofensiva militar con todo su ejército sobre las regiones del este. Crimea ya la dio por perdida. Sobre Crimea no hay, por parte es una península. Geográficamente es más difícil. Pero hay una guerra civil abierta en Ucrania, que muchas veces no sale esto de los medios, sino que, bueno, se habla de algunos rebeldes. Hoy existen dos provincias que están bajo control de los grupos que plantean la independencia y la anexión a Rusia. Y el ejército ucraniano está en una guerra civil abierta contra esos sectores por ver quién tiene el control de esas provincias. Hay detrás de eso una cuestión económica, me imagino. Hay varias cuestiones económicas. Primero que en esas regiones son las regiones industrialmente más importantes de Ucrania. Uh-huh. Pequeño detalle. Claro. Este, no las entrega, el gobierno ucraniano no las quiere entregar ni... Exacto. Y además el otro hecho, que en realidad es lo que genera el golpe de Estado y el interés de la Unión Europea y de Estados Unidos por poner a Ucrania bajo su órbita, es que por Ucrania pasan los principales gasoductos que van de Rusia a Europa. Ahora, esto tiene un arma de doble filo, porque Alemania, que capitanea la Unión Europea, quiere imponer sanciones a Rusia por toda esta cuestión, pero tampoco puede irse muy a carajo, porque si Rusia cierra la llave de gas, España se congela. Europa. Me quedé con España. Porque, hasta Portugal llega el gas ruso. O sea, entonces... Y Alemania principalmente, principal potencia económica de Europa, el 40% del gas que consume viene de Rusia. Uh-huh. Toda esta situación es la que desembocó en este conflicto geopolítico, que para mí el dato más sorprendente es ese. Cómo Rusia se animó, después de muchos años de negociar, tratar de... Medio al margen. Sí, fue más irreverente, ¿no? Uh-huh. Lo cual, no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿no? Está claro, yo no es que tampoco tengo mucha simpatía por los rusos, no es que son los buenos de la pelea, pero bueno, cuando Estados Unidos está del otro lado, uno siempre sospecha. Sí, sí, tiende a apoyar. Nos vemos un poquito en América Latina, es así un ping-pong, panorama mundial viene reducido. Tomamos el avión, a 5 del final. Nos metemos un poquito en las elecciones de Colombia como para disparar un poco el rol de América Latina en todo este caos mundial, ¿no? Y que haya progreso para el campesino, que somos los que estamos sufriendo la guerra, los campesinos. Bueno, en esta segunda vuelta electoral vamos a participar votando por los diálogos y la paz de Colombia. Ese es el fundamento de nuestra participación con nuestro voto. El otro escenario es el regreso, es el pasado, es el crimen de la guerra, es las torturas, son los sometimientos forzados, son las desapariciones forzadas, es la corrupción administrativa. Estamos cambiando de una cultura del miedo a una cultura de la esperanza, de una cultura del todo vale, del atajo, a una cultura del juego limpio, de unas buenas reglas de juego, del respeto a las instituciones, de una cultura, de una economía excluyente, un país dividido, a una cultura de un país unido, incluyente, donde la prosperidad se reparta por igual para todo el mundo, pero sobre todo porque tenemos en nuestras manos el gran cambio para este país después de 50 años de guerra. Bueno, ahí el último que escuchábamos hablar era Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, uh-huh. que va por la reelección este domingo 15 de junio, el día que debuta Argentina en el Mundial. Colombia tiene el balotaje de las elecciones presidenciales. Los dos candidatos que se disputan son uno muy malo y otro peor. Santos, que es el candidato oficialista, resulta ser la mejor opción, o por lo menos desde mi punto de vista. Es el que continúa la línea actual. Exactamente, es el que continúa la línea actual, que lo importante, que fue una bandera de su mandato, son los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno de los grupos guerrilleros que actúa en Colombia hace 50 años. Uh-huh. Colombia hace 50 años está en una guerra civil, otro país con conflicto. Mientras Santos plantea continuar estos diálogos de paz, que han logrado avances sorprendentemente, se vienen realizando en La Habana, en Cuba. Sí, sí. El candidato opositor, Zuluaga, que es el candidato de Álvaro Uribe, presidente anterior a Santos, uh-huh. plantea que no, que hay que cortar el diálogo de paz, que tienen que ir a juicio todos los guerrilleros, que son todos terroristas, y que no hay ningún tipo de diálogo posible. El dato importante a tener en cuenta es a quién representa cada candidato en este conflicto. Zuluaga y Uribe son los candidatos de los terratenientes colombianos, que históricamente se han beneficiado de esta guerra, desplazando campesinos, con el narcotráfico incluido. Uribe está relacionado con paramilitares que son narcotraficantes en Colombia, esto está probado, lo que pasa es que hay un poder importante que impide que sea juzgado. Mientras Santos es el vocero representante de los sectores empresarios más ligados a las multinacionales, que necesita un país un poco más ordenado para poder lograr inversión. Ninguno está pensando en el pueblo colombiano, eso está claro. De hecho, Santos viene de tener varios paros agrarios. Los sectores campesinos de Colombia, independientemente de la guerrilla, vienen realizando ya varias protestas en reclamo por mejores condiciones. Ese es el panorama en Colombia. La izquierda tuvo que llamar a votar a Santos. Los partidos de izquierda, que sacaron 2 millones de votos en la primera vuelta, llamaron a votar a Santos en esta segunda vuelta porque no. Lo que se puede venir, si no es mucho. Le falta un tiempo mucho de, peor, claro. Un tiempo de construcción le falta. Bueno, estamos como ya medio cerrando el programa, pero tenemos 2 minutos más para hacer un comentario sobre Brasil, aunque sea breve, que ya viene el Mundial y ahora, si no hablamos de Brasil, quedamos afuera de todo. Sí, bueno, Brasil, ahí hay una cuestión, todas las manifestaciones, las protestas que se están viendo estos días previo al Mundial, muchos medios las presentan como, bueno, son manifestaciones antimundial, que hay algo de verdad, pero también hay un dato importante, que es que 3 meses después del Mundial hay elecciones presidenciales en Brasil. Y esto no es un dato menor a tener en cuenta, ya que el Mundial es una vidriera, efectivamente, para cualquiera. Digo, lo es para muchas empresas que invierten y lo es también para quienes protestan. Por eso hoy tiene una relevancia. Digo, hoy Brasil, todas las cámaras del mundo están en Brasil. Entonces, las protestas son en realidad el resultado de una serie de demandas que el pueblo brasileño tiene ya desde hace tiempo. El año pasado hubo una enorme movilización contra el aumento del boleto en las grandes ciudades, que llamaban movimiento Pase Libre. Los estudiantes planteaban tener este boleto estudiantil, justamente. Bueno, esto se está exacerbando ahora y se ve cruzado con la Copa del Mundo. Sin ir más lejos, Ronaldo, el máximo goleador de la historia de los mundiales. El que ahora está en el gordo Ronaldo, un tipo que en la cancha para mí era un genio. Hace un año justificaba la construcción de los estadios, decía, bueno, un mundial no se puede hacer con escuelas y con hospitales. Hace poco se sacó una foto con el candidato que va a ser opositor a Dilma Rousseff en las próximas elecciones, claro, y empezó a hablar mal del mundial y de que, bueno, que no puede ser que Brasil se presente así ante el mundo. En definitiva, digo, ahí hay un cruce de muchas cosas, no todo es tan lineal y tan sencillo como se suele presentar a veces. Bueno, se nos está acabando el tiempo, la verdad es que da para mucho más. El mundo es un lugar muy grande para abordarlo en una escasa media hora, pero bueno, por ahí en algún otro momento te volvemos a tener y charlamos de otros lugares del mundo, pero parecía interesante un poco contextualizar, digamos, que salir un poquito de la Argentina y ver el mapa global, sobre todo esto que está pasando, digamos, que de convulsiones tanto en América Latina como en Europa, y ni hablar de cosas que están pasando en África hace años, digamos, que también está bastante movido. Pero bueno, te dejo cerrar el programa. Muy bien, vamos a cerrarlo, sí. Me acordaba algo que hablamos acá en este programa hace un tiempo, que es la serie por internet que se llama Marx ha vuelto, que es como en grajeas de 4 capítulos el manifiesto comunista, ¿no? Y está como muy representada la actualidad en quién tira y quién afloja y quién lucha por lo que quiere. Yo la vuelvo a recomendar. Hay muchas cosas que son, en mi opinión, atemporales. Pero hay una base, una estructura, algo que subyace en esos 4 capítulos que te dan el que no está muy metido, digamos, en principio se puede dar un panorama real de lo que pasa. La situación está como ordenada así. Bien, en fin. Muchas gracias entonces al señor Santiago Mayor de Notas por estar presente y dar este panorama del mundo mundial, como decíamos hace un ratito. Gracias a usted. Y a Julia de Tito por programar este encuentro. Por traerlo, Santiago Mayor. Todo lo que escuchamos y hablamos. Así que yo, por lo pronto, hasta mañana. Y con vos, Julia, hasta el martes que viene. Charlaremos de, como siempre, como todos los martes, de política. Y mañana cine, viene Alberto Romero y Alejandro Rat. Y bueno, así continuará la semana, mientras está por empezar el Mundial y nosotros, ansiosos, nos salimos de la vaina. Hasta mañana.